Pasamos al punto número 11. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de San Borondón sobre repintado de la señalización horizontal en la intersección de las calles La Molina y La Fragata en Playa Blanca. Pasamos a lectura del dictamen de la comisión. Este expediente referido por mayoría de dos votos a favor, uno del Grupo Municipal San Borondón y uno del Grupo Municipal Coalición Canaria y tres abstenciones del Grupo Municipal Unidos por Yaiza, se acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Tiene la palabra el portavoz San Borondón. Gracias, que está por la misma zona. Que está por la misma zona, digo, de la sí, de antes, ¿no? Sí, bueno, en definitiva también después de ver, pues igual se podía haber trabajado en una moción conjunto, pero bueno, da igual, se presentó así y da igual. Desde el Partido San Borondón Asambleario Inyaisa trasladamos a este pleno la necesidad del repintado de las señales horizontales en la intersección de la calle La Molina y la calle La Fragata. Exposición de motivos. Debido al gran número de siniestros entre vehículos en la intersección de la calle La Molina y la calle La Fragata, creemos necesario el repintado de las señales horizontales en la calzada. Cabe recordar que en la calle La Molina se usa a menudo como vía de escape a los atascos de la entrada al pueblo y que es también entrada a la urbanización Aulagar. Por su parte, la calle La Fragata es salida de varias urbanizaciones y con una guardería que en horas punta tiene mucha afluencia de vehículos. Todo esto hace que en varios momentos del día la aglomeración de tráfico junto a la mala señalización de la zona hace que los percances sean muy continuos. Por todo lo expuesto, solicitamos llevar a votación y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. Repintado y de la señalización horizontal en la intersección de las calles La Molina y Fragata en Playa Blanca. Y también en esto quería incorporar, si es posible, porque hablamos del repintado, porque es lo que existe actualmente, y esto también se habló en la comisión, lo que existe actualmente es el repintado en la calzada, que prácticamente es nulo, lo aportamos fotografía para que vean que prácticamente la señal de stop en la calzada no existe, no se respeta, y más por los visitantes, ¿no? Que muchas veces los turistas desconocen, pues, si tienen que hacer el stop o no, pues intentar, pues, también señales verticales que tampoco existen en dicha zona donde existe la señal horizontal pero no la vertical, por si también sería adecuado otra vez incluir que también se pongan señales verticales si lo creen conveniente, o así lo puede arrojar, pues, los técnicos oportunos cuando se le traslade este tipo de necesidad. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos. Bueno, aquí nos queda la duda también si está medido dentro del plan parcial. No, eso es competencia municipal. Bueno, pues si, como dice usted, si esto, este punto es competencia municipal, en el ayuntamiento, entendemos que antes del repintado lo que hay que hacer en esa intersección enunciada, lo primero que deberíamos hacer es la mejora del firme, porque el firme está peor que el repintado. Entonces lo que debemos hacer primero es mejorar el firme y después el repintado. No vamos a hacer un repintado sin mejorar un firme. Por eso, entonces, no entiendo yo. La propuesta tenía que haber sido en un momento dado, yo lo entiendo, así desde el punto de vista, la mejora del firme y de su repinta. Pero bueno, si por parte de San Borondón comunica que lo que quiere indicar solo es el repintado, pues nosotros nos vamos a abstener. Bueno, termino de... Sí, después si es posible. Bueno. Parece. Le doy la palabra, tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. En ese tramo que lo conozco pues perfectamente, porque como vivo ahí, en esa entrada prácticamente, ya de hecho nosotros en su día se sacó a raíz de unas quejas que me hicieron vecinos una nota de prensa, y creo que ya en algún pleno lo trajimos. Entiendo que lo que esa calle lleva urgentemente es un reasfaltado nuevo, entiendo que lleva un nuevo pintado y sobre todo alguna que otra señal, porque en la misma esquina, debido a la señal de tráfico que hay allí, que prácticamente no se ve, entre que está quemada el sol y el árbol que tiene la casa que está allí en esa esquina. De hecho, yo sinceramente ahí escapé de un accidente pues prácticamente por un metro y pico, de alguien que se saltó un stop a una velocidad inadecuada. Y entiendo que esa calle es una calle que lleva ya una actuación, entiendo, desde hace mucho tiempo, algo urgente, porque allí cualquier día, ya de hecho han habido muchos accidentes, pues tendremos algo de la cual no lo vamos a lamentar posteriormente. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en que se tomen medidas al respecto. Muy bien, gracias. La palabra a la portavoz San Brondón. Gracias, señor alcalde. Para contestarle al señor Ramiro, sí, tengo entendido que sí es una carretera que se recepcionó en su momento, hace varios años, creo, 2 años, si no mal recuerdo, por parte del Ayuntamiento. Es cierto que tras ver de que otros compañeros, en este caso Ángel Domínguez, portavoz de Coalición Canaria, ha traído aquí a este pleno, llámese, como usted bien dice, cuando tenemos un problema lo trasladamos como cada uno cree, con moción, con ruegos o con preguntas. Es verdad que sí lo ha trasladado, creo que por ruegos o por preguntas, o ruegos, creo que más bien ha sido así, la necesidad de ese reasfaltado de esa calle, porque es necesario, porque está en el estado que está, y todos los que pasamos por allí, transitamos por allí, hay que recordar de que allí está la cancha de la Olagar, donde es una escuela de baloncesto municipal, donde se transitan muchísimos vehículos a diario, y creo recordar, si no, corríjame usted si me equivoco, que ustedes siempre han dicho, incluso estando la ex alcaldesa doña Gladys Acuña, que eso estaba dentro de los planes de inversión de reasfaltado y que había que priorizar. Por lo tanto, esa calle entendemos que para ustedes no es prioritaria, hay otras calles dentro del plan de reasfaltado que ustedes tienen. Por lo tanto, como no quieren asfaltar esa calle, lo único que me queda es por lo menos la iniciativa de pintar lo que no, las señales que no existen. Por eso es a la moción de que, a sabiendas de que no se quiere por parte del Grupo de Gobierno reasfaltar esa calle porque hay otras prioridades, porque así lo ha hecho constar en numerosos plenos el señor Ángel Domínguez, con la necesidad de ese reasfaltado, pues lo que pedimos para evitar, porque aquí lo que se trata, podemos conducir mejor o peor por esa vía en el estado que esté, pero lo que se trata es de evitar los accidentes que existen, y si no, se puede pedir un informe a la policía local para que digan cuántos accidentes existen en ese punto, ¿no? Pues lo que se trata, al fin y al cabo, la moción es de repintado, creemos que va a ayudar a que pues aminore esos percances, esos accidentes que existen en ese punto. Es lo único que quería destacar. Gracias. Muy bien. Solo aclarar, señor Monzón, que el Grupo Gobierno en ningún momento ha dicho que no quiera asfaltar esa carretera, porque no es un mero reasfaltado. Esa carretera, por los informes técnicos, hay que levantarla entera y volverla a hacer. Hay que canalizar un barranco que pasa por ahí de por medio. El proyecto está encargado, el proyecto está a punto de terminarse, pero es un proyecto que lleva su tiempo, por lo que le digo, no es un mero reasfaltado que calcula las toneladas que lleva de asfalto y ya está. Ahí la intención, desde luego, no es parchear, es hacer algo más contundente y más definitivo, y eso desde luego está en los planes de este Grupo de Gobierno, y en ningún momento le puedo permitir que diga que no queremos asfaltarla ni reasfaltarla. Claro que queremos, igual que probablemente muchas calles del municipio, pues muchas, esa desde luego lleva una actuación contundente, y en ese sentido pues yo sí puedo entender que lleve antes un reasfaltado, o no reasfaltado, realmente una reparación total y completa de esa calle, y luego si dentro de ese mismo proyecto pues se marcan los repintados o pintados o señales verticales que lleve. Por tanto, dejando eso claro, pasamos a votación. Nosotros en este caso nos vamos a abstener, basándonos en esta explicación. ¿Votos a favor? San Borondón y Coalición Canaria. ¿Abstenciones? Unidos por Yaiza Pil y Ganemos Lanzarote.